RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Los saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Eléctrica 97.7 en Ciudad Guayana. Y Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. También puedes oírnos por www.radionex.com, este Radionex con 2X, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar los programas que ya han salido al aire y contactarnos por libreriasonica@gmail, en Facebook por Librería Sónica o seguirnos en Twitter por @libreriasonica. Para haberte ido de parranda anoche 24. Estoy fresquita. Estás fresquita. Feliz Navidad, Linsabel. Feliz Navidad para ti y para todos nuestros amigos de Librería Sónica. Y a Luis Enrique, claro, vale, nuestro gran guía técnica en los controles, en la consola, que todos los lunes y todos los domingos está con nosotros. Así que feliz Navidad a todos ustedes, esperando que la hayan pasado de maravilla, así como nosotros. Nuestro cuarto año diciéndole feliz Navidad. Así es, y estamos fresquitos, ¿verdad? Oye, qué cosa tan chévere este un domingo 25 de diciembre llevándoles, bueno, este es que programa eso especial. Eso nos trajo un almanaque nuevecito. Claro que sí, y arrancamos además, mira, hasta suenan campanas, suenan cascabeles como efectos de fondo, y arrancamos por supuesto el programa de hoy con el mosaico número uno, que lleva por nombre como Los Tucucitos, ¿no? Una pieza tradicional de nuestra Navidad, sí, venezolana. Varios aguinaldos cantados por esta agrupación que de Navidad en Navidad sale otra vez, y es que cuando uno la escucha es una música que dice ¡Feliz Navidad! Así es. Bueno, ¿y qué tal si pasamos de Los Tucucitos a nuestras acostumbradas efemérides? Mira, tengo hasta chocolate aquí, estoy tentado, pero uno no debe hacer eso. No, en el corte. En el corte, porque nuestros amigos nos están escuchando. No sé en qué condiciones, pero nos están escuchando. Y seguramente además, que la mayoría acurrucadito y todavía ensabanado. No, y además que posiblemente nos están escuchando vía web, bien sea a través de libreriasonica.blogspot.com o a través de palabrasyescombros.blogspot.com online. Entonces, vamos con nuestras efemérides semanales que arrancan el 19 y culminan hoy, esta semana, el 25 de diciembre. El 19 de diciembre del año 1910 nacen Jean Genet, escritor francés. En 1910, misma fecha, 19 de diciembre, mismo año, 1910, nace el escritor cubano José Lezama Lima, de quien les recomiendo leer un gran clásico de la literatura hispanohablante o hispanoamericana, Paradiso. Y en el año 1932 nace el escritor mexicano Salvador Elizondo. Pasamos al 20 de diciembre y en esta fecha, en 1579, el dramaturgo inglés John Fletcher, sucesor de Shakespeare como jefe en la compañía londinense de los King's Men. ¿Es así? Así mismo. Se hace sucesor. No, ahí nace. Ahí nace, correcto. El 20 de diciembre del año 1569 y también el 20 de diciembre, pero del año 1873, nace Johannes Wilhelm Jensen, escritor danés, premio Nobel de Literatura en el año 1944. Oye, pero esta Navidad te trajo a ti el danés perfecto, te sonó de maravilla. Y en 1948 nace el escritor marroquí en lengua española, Mohamed Bouazif Rekaf. A ti te trajo el marroquí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues esta misma fecha, 20 de diciembre, fallecen en el año 1911 Joan Maragall, poeta español. Ajá, ¿y dónde estamos? Yo en el perdí. Año 1968, ajá, cuando fallece el novelista estadounidense John Steinbeck, premio Nobel de Literatura en el año 1962. Ahora, pasamos al 21 de diciembre. Sí, señor, día del solsticio de invierno en el hemisferio norte de nuestro planeta. Por cierto que en el hemisferio sur, tengo entendido, tengo unos cuantos amigos allá, que la temperatura está no está así tan caliente como era de esperarse, ¿no? El verano típico abajo en el sur, que las temperaturas están oscilando entre los 16, 18 y 20 grados, que en esta época, en el sur, es bastante, bastante bajo, debería estar más caliente. Efectos de... Bueno, qué alegría por ellos. Sí. Efectos del calentamiento global. Exacto. ¿O será del enfriamiento? De las dos cosas, dependiendo del hemisferio en donde estés parada, a menos que estés en Ecuador. ¿Tú no has visto esa línea imaginaria? La tienen, sí, incluso hasta pintada. Ahí me he parado. ¿Sí has ido? Sí. Ah, qué bueno. ¿Quién nace el 21 de diciembre? En 1905 nace el novelista británico Anthony Powell. En 1909 el escritor y periodista japonés Seisho Matsumoto. En 1921 nace Augusto Monterroso, escritor guatemalteco. Y fallece en 1375, también el 21 de diciembre, Giovanni Boccaccio, escritor y humanista italiano, autor de... El de Camerún. Del Camerún, ciertamente. El de Camerún. En 1940 fallece Francis Scott Fitzgerald, escritor estadounidense. Maravilloso cuentista. Sí, así es. Fallece también en el año 2002, el 21 de diciembre, el poeta español José Hierro. Página aparte, el 22 de diciembre nace en 1639 Jean Racine, dramaturgo francés. En 1859, Manuel Gutiérrez Nájera, poeta mexicano. Y en 1876 nace Filippo Tommaso Marinetti, poeta italiano. Fallece el 22 de diciembre de 1870 el poeta español Gustavo Adolfo Bécquer. Fallece en 1989 Samuel Beckett, escritor irlandés, premio Nobel de Literatura en 1969, recordado por una vasta obra en cuanto a dramaturgia. Y una de sus principales obras, que ya la hemos referenciado o referido, en todo caso en Librería Sónica, es Esperando a Godot. Y en el año 1943, el 22 de diciembre, fallece la escritora inglesa, que se ha convertido en un clásico de la literatura infantil y juvenil, Beatrix Potter. Nace en... ¿cuándo? El 23 de diciembre, uh-huh, de 1881, Juan Ramón Jiménez, poeta español, premio Nobel de Literatura en 1956. Y en el año 1896, el escritor italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Fallece en 1646 François Maynard, poeta francés. Y en el año 2003, Hugo Orgüeles, dramaturgo mexicano. Fecha especial, fecha bonita, el 24 de diciembre. ¿Quiénes nacen? En el año cero. Jesús de Nazaret. Ah, bueno, claro, por supuesto. Y en el año 1879 nace el poeta canadiense Emil Nelligan. En 1912 nace el escritor español Ramón Carnicer Blanco. Y en el año 1929 Mary Higgins Clark, novelista estadounidense. En esta fecha fallece en 1963 Tristán Tzara, escritor rumano. Y en el año 2008 Harold Pinter, dramaturgo, escritor, premio Nobel de Literatura en el año 2005. Y llegamos hasta el día como hoy, domingo 25 de diciembre, seguramente... Muchos niños a esta hora ya están disfrutando de esos regalos que les trajo el Niño Jesús, que era como se acostumbraba en nuestra época, ahora se acostumbra un tanto más Santa Claus, pero el cariño sigue siendo el mismo. Lo importante es que se haga en unión familiar. Exactamente. Y el que no esté recibiendo, porque ya no es niño, su regalo de Navidad y disfrutando de sus nuevos juguetes o libros, pues está en este momento seguro sirviéndose un pedacito del pernil que quedó de anoche. No, y a lo mejor están estrenando un iPad, una tableta para leer. Sería maravilloso. Le dicen tableta, le dicen table, en fin. Usted sabe a qué me refiero. En esta fecha, 25 de diciembre, nace 1902 Manuel Alcón, escritor y periodista español. Y en el año 1925, Carlos Castañeda, escritor peruano. En 1953, también nace, un 25 de diciembre, Mario Santiago Pasquiero, poeta mexicano. Fallece el 25 de diciembre del año 1921 el escritor ruso Vladimir Korolenko. ¿Cómo? ¿Korolenko? ¿El escritor ruso? Ah, ciertamente. En 1938 fallece el escritor checo. Estamos entre los rusos y los checos. En 1938 fallece el escritor checo Karel Čapek. Y en el año 1963 nace, ya lo habíamos dicho, que el 24 de diciembre, Tristán Tzara, ensayista y poeta rumano. Así es, yo creo que con esto damos el cierre a nuestras efemérides semanales, ciertamente, ¿verdad? Yo creo que es el momento de hacer... Nuestra lectura acostumbrada, y en la voz de Jason vamos a escuchar La balada de la mañana de la cruz, de Juan Ramón Jiménez. Dios está azul. La flauta y el tambor anuncian ya la cruz de primavera. Vivan las rosas, las rosas del amor entre el verdor con sol de la pradera. Vámonos, vámonos al campo por Romero, vámonos, vámonos por Romero y por amor. Si yo le digo, no quieres que te quiera, responderá radiante de pasión, cuando florezca la cruz de primavera, yo te querré con todo el corazón. Vámonos, vámonos al campo por Romero, vámonos, vámonos por Romero y por amor. Florecerá la cruz de primavera y le diré, ya floreció la cruz. Responderá, ¿tú quieres que te quiera? Y la mañana se llenará de luz. Vámonos, vámonos al campo por Romero, vámonos, vámonos por Romero y por amor. Flauta y tambor sollozarán de amores, la mariposa vendrá con su ilusión. Ella será la virgen de las flores y me querrá con todo el corazón. Y esto fue La Balada de la Mañana de la Cruz de Juan Ramón Jiménez, acompañada por el trío de Jerry Whale del CD Navi Jazz o Tannenbaum. Y dicho esto, vamos a identificar la emisora y ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para un tal. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Diciembre se viste, diciembre se viste de lindos colores. Los campos se cubren de preciosas flores. Los campos se cubren de preciosas flores. Si es verdad, si es verdad, qué bueno está esto ya. Si es verdad, qué bueno está esto ya. La brisa está fresca, la brisa está fresca. El campo un primor, es como una ofrenda a nuestro Señor. Es como una ofrenda a nuestro. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para... ¿Para qué? Para untar. Oye, estamos emparrandados. Absolutamente. Sí, no, es que se nota, estamos se nota. Estamos hablando de una Navidad criolla. ¿Y qué más que aguinaldos y parrandas para hablar de una Navidad criolla con retablillo de Navidad, retablo aragüeño y Aquiles Nazor? Pues acompañarlo con una voz maravillosa, con uno de los aguinaldos más sabrosos que hay. Sí, es verdad, en la voz de Morela Muñoz. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Es una presentación publicitaria de... Librería Sopa de Letras, literatura para todas las edades, especializada en niños y jóvenes. Y hoy vamos a hablar de un libro. ¿Sí? Un libro que se llama Un Libro. Solo una llamada a nuestro librero y amigo Javier Marichal bastó para saber que tendríamos un feliz encuentro. Hervé Tuyé había llegado a la librería, claro. No él en persona, sino un libro, uno de sus libros para niños que es toda una invitación para seguirlo y enamorarse de su trabajo. Tres círculos de colores en la portada animan a abrir el libro y apenas entrando a él, un único círculo amarillo nos dice, púlsame. Entonces, como le hice en El País de las Maravillas, no podemos evitar seguir todas las instrucciones que las páginas del libro van dando. Pulsamos, pasamos la página y el círculo amarillo se convierte entonces en tres círculos, amarillo, rojo y azul, en fila, dibujándonos una cara de asombro a todo lo que lo estábamos viendo. Y así el libro cobra vida por arte de magia. Los círculos coloridos se multiplican, se mueven, crecen, se desplazan, se resbalan en la página hasta que casi están a punto de caerse por el borde de la hoja. Y de una manera sorprendente, este libro, con tan solo apretar, frotar, soplar, aplaudir o agitarlo, nos va estimulando la imaginación. Las acciones de estos círculos se siguen como en un divertido baile, contando con nuestra complicidad y estimulando la percepción visual, la noción del color, de forma, espacio, lateralidad, tamaño y sobre todo, como diría Sabater, el disfrute mismo del libro porque sí. Hervé Tulet, el autor de Un Libro, conoce muy bien la imaginación de los niños y de los grandes como nosotros que nos dejamos llevar por el juego también. Y por eso es capaz de hacernos disfrutar de la lectura y del libro como objeto en medio del gozo por descubrir qué pasará a continuación, qué sucederá la próxima vez que el libro me diga que haga algo. Y mantener esa expectativa, generando otra vez la sorpresa en cada vuelta de página, aunque ya uno sepa el mecanismo del juego, es un logro maravilloso. Un libro es una propuesta inteligente con una osadía gráfica maravillosa que agradecemos porque lo hace cálido, cercano, íntimo en la relación de complicidad que genera con uno como lector. Tanto que al terminarlo queremos empezar otra vez. Conocimos un libro por internet y quedamos prendadas de él desde la primera vez que lo vimos. Al tenerlo en las manos y compartirlo con los niños, no pudimos menos que experimentar una enorme alegría al vernos sorprendidos nosotros mismos y ver también en sus caras otro círculo que acompañaba el brillo de una mirada tomada por la sorpresa. Un libro es un libro necesario, indispensable, de esos que abren la mirada y ofrecen posibilidades inestimables para estimular la creatividad. Lee con tus niños. Un momento diario de lectura ofrece un universo de posibilidades para comunicarte con ellos. Síguenos en Twitter, @ranaencantada, y comparte la alegría de leer. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Fue una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras, un lugar acogedor donde encontrarás más que libros, una atención personalizada, arte, encuentros literarios, actividades para niños y el gusto del reencuentro con el librero Javier Marichal. Librería Sopa de Letras, libros para todas las edades, especializada en libros para niños y jóvenes. ¿Dónde nos encuentras? En la calle Rafael Rangel Sur, Hacienda La Trinidad, secadero número 6, urbanización Sorocaima. Nos puedes llamar por el 0212-941-9648 y 941-9688. Síguelos en Twitter, @lasopadeletras. Bien, y continuamos en compañía de María Cristina Peroso, fundadora de la librería virtual Team Marín. Y además estoy viendo en este momento un hermoso pesebre hecho o construido o armado a base de libros. Eso es una maravilla que tienes ahí, María Cristina, cuéntanos. Bueno, esto se llama el Portal de Belén. Este es tal cual un portal con el cuento de lo que es el pesebre para niños pequeños, pero además trae las piezas del pesebre para que el propio niño los arme. Lo arme, correcto. Exactamente. Son unos troquelados preciosos que puedes insertar y armas entonces tu nacimiento. Exacto. Abres tu portal, le pones tu base y de alguna manera una vez que sacas las figuras del troquel te queda en 3D. Además, en esa era de 3D que estamos, exactamente, ¿no? Oye, exactamente. Oye, esto es un excelente material y un excelente regalo. Sí, eso además me parece que es chévere para que los niñitos un poco disfruten de armar el pesebre, disfruten de cuáles, o sea, de quiénes componen un pesebre y de la historia también. Y además es bonito que lo pueden tener en su cuarto, y tienen su propio pesebre, en su espacio, y eso es muy lindo porque es un rescate y de una tradición que nos une como familia, como hispanoamericanos, sin duda, claro. Los que tenemos la religión cristiana. Entonces, tiene una serie de elementos que hacen que armar este espacio de este pesebre del Portal de Belén, que es de la editorial Edelvives, pues se convierte entonces en un espacio de unión familiar. Exactamente. Yo creo que, hoy trajimos varios libros que tienen eso en común, que de alguna manera estimulen la unión familiar en un día de Navidad como el 25 de diciembre, para leer, para armar, y de hecho no queríamos también hablar de un libro también muy, muy especial, que es la otra versión de Aquiles Nazoa, que se llama Retablo Aragüeño, y que además cuenta con las ilustraciones de Morela Fuenmayor, que ya no está con nosotros, pero que como hablábamos previamente con Lynn, Morela Fuenmayor, fundó una escuela de ilustración y creo que a partir de Morela también han salido ilustradores maravillosos como Rosana Faría. O sea, este libro, bueno, es un libro hermosísimo, es un libro que tiene la nostalgia de contar con las ilustraciones de Morella Fuenmayor. Unas acuarelas preciosas que además retratan desde otro punto de vista lo que sería una Navidad criolla. Exactamente. Si cuando usted ha escuchado el retablillo aragüeño de Aquiles Nazoa o el retablillo de Navidad, dependiendo de la versión que usted conozca, y se acuerda de ese verso que dice: vaya mi linda doncella con este manto abrigada. Usted cuando lo ve en las ilustraciones de Morella, se puede imaginar a San José de verdad con esa franela de rayas, sintiendo el frío de nuestro diciembre venezolano y haciendo gala forzada de su caballerosidad para que María no pase frío. Son unas ilustraciones muy cálidas, son unas ilustraciones muy especiales además, porque Morella tiene ese don de poder transmitir afectivamente lo que ella estaba sintiendo cuando las pintaba. Sí, porque uno, de alguna manera, al ver las expresiones, uno puede hacer también un doble ejercicio con estos dos cuentos. Uno puede leer el texto y ya. Y después, en una segunda lectura, obviar el texto y ver solamente las ilustraciones. Y eso es una segunda lectura y un ejercicio maravilloso, porque te permite disfrutar cada uno de estos dos libros en sus dos versiones, en dos dimensiones completamente distintas. Y los niños, que son unos lectores de imágenes, los captan todos los detalles de una manera sorprendente. Tuvimos una experiencia en el Colegio Santiago San Ignacio, y trabajábamos tanto con retablillo de Navidad como con retablo aragüeño, y la idea era que los niños tenían que hacer con retablo de Navidad, que está un poco más orientado hacia ese trasfondo de los valores de solidaridad y de egoísmo que hay en las ilustraciones, que le regalarían ellos al niño Jesús. Entonces ilustraron pintando con plastilina lo que ellos le regalarían al niño Jesús: oro, incienso, mirra, amor, un portal donde nacer y una cobija para que no pasara frío. Entonces sus regalos fueron regalos muy significativos. Uno de los niños le regaló un chocolate. ¿Por qué? Porque eran regalos de afecto, no regalos materiales, que fue muy bonita la experiencia. Y con retablo aragüeño, ellos tenían que hacer, los niños más grandes, la construcción, su propia construcción narrativa de lo que pasaba, de su versión del nacimiento de Dios. Y con las ilustraciones de Morella, sumadas al texto de Aquiles Nazoa, pues todos hicieron unas versiones maravillosas donde iban contando efectivamente lo que pasó, pero desde su propia óptica, de su propia experiencia como niño. Y fue un trabajo muy lindo con estos dos libros. Son unos libros altamente recomendados para eso. Totalmente recomendados los dos por eso, o sea, porque son libros que tienen más de una lectura. María Cristina, y una pregunta obligada es: ¿dónde se puede conseguir los libros? Bueno, podemos conseguirlos en www.tinmarinlibreria.com. Importante. Importante. Es una página muy, muy fácil de navegar. Puedes pagar directamente con tu tarjeta de crédito o con transferencia electrónica. ¿Y totalmente segura? Totalmente además. Segura, porque nos aseguramos de tener recursos que usa todo uno del Banco Mercantil, como otros recursos de seguridad para que su compra sea 100% segura. Bueno, ya lo sabe. Si usted quiere alguno de estos libros, puede acceder a través de www.tinmarinlibreria.com. Y en los 30 segundos que nos quedan con María Cristina, no podemos dejar por fuera hablar del baúl de donaciones, que es una iniciativa preciosa de emprendimiento social de tinmarinlibreria.com. Sí, bueno, y que vale decir que la primera experiencia ya es tangible. Sí, sí, con el baúl de donaciones de Tinmarín Librerías y el apoyo de Sil Editores, Libro Libro Venezuela, Alfaguara, Altillo Sonríe, con La Rana Encantada instalamos un espacio de lectura para los niños de Turgo en la comunidad de Valle Fresco, y están felices con sus libros. El 3 de diciembre y el 18 de diciembre tuvimos la oportunidad de compartir con ellos, y de verdad que todo el esfuerzo valió la pena, y aprovechamos públicamente de agradecer a cada una de las personas que colaboró en el baúl de donaciones, sí. A cada una de las personas que desde sus editoriales enviaron algunos títulos para esta biblioteca esta pequeña biblioteca, y a cada una de las familias que trajeron libros a los talleres de La Rana Encantada para que fueran hasta esos niños de Turgua. Así es. Bueno, yo quiero dar las gracias. Gracias. Yo quiero dar las gracias también, bueno, así como a todas las editoriales, a los clientes de Tin Marín que se solidarizaron con esta iniciativa de crear esta biblioteca en la comunidad de Turgua, y que además es una cosa lindísima, que es una iniciativa de la propia comunidad. Entonces, yo de verdad quería agradecerlos porque o sea, fue así como que empezamos la campaña y los clientes de Tin Marín se solidarizaron muchísimo y logramos recolectar más de 100 libros. Excelente, sí. María Cristina. Bueno, muchísimas gracias por venir. Feliz Navidad nuevamente. Feliz Navidad a ustedes. Todo lo mejor, muchísima paz para el 2012, muchísima lectura, muchísimo disfrute. Y yo creo que decir que la lectura es un recurso transformador en nuestro siglo. Es así. Absolutamente. ¿Okay? Y nos despedimos tal como es costumbre con la frase del día. Muy apropiada para el día de hoy. Venga. El arte del descanso es una parte del arte de trabajar. John Steinbeck. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel La Rana Noguera y Jason El Poeta Maldonado. ¿Con qué nos despedimos? Ay, mi amor, vámonos, muchachos, con el coco y calumbra y un solo pueblo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Chao. Navidad! RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. En punto víspera de Navidad, canten aguinaldo villancicos por doquier, cantemos contentos en noche de paz. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para un día. Y esa voz inconfundible de Ladillos Caracas Boy está ahorita acompañando a los Tucucitos, interpretando Corran Pastorcitos, Memo Morales, su invitado especial para esta versión. ¿Verdad que la música de los Tucucitos suena a Navidad? Por supuesto, eso es solo Navidad, absolutamente. Solo Navidad. No lo puedes escuchar en otra época, lo puedes escuchar. A mí me gusta mucho la gaita, pero cuando yo escucho los Tucucitos me siento muchísimo más en Navidad. ¿Te imaginas con tus patines? Exacto, con una bufanda, la patinata. Allá en los próceres o en el paseo del lago. ¿Todavía existen las patinatas? Sí. Yo fui a una patinata este año, fui como a tres patinatas. Anoche no fuiste, cuando estabas derrumbada, pero no de patinata. Fui a Petare una patinata, fui al Paseo de los Palos Grandes, que también había patinata, en Chacao, que hicieron patinata. Pero vamos a preguntarle a María Cristina, ¿tú disfrutaste de las patinatas? ¿Has disfrutado de las patinatas? He disfrutado de las patinatas yo de chiquita, pero la verdad es que tengo años que no voy a una patinata. Pero te traen buenos recuerdos, por claro, supuesto. Claro, totalmente. Yo todavía guardo mis patines. De esos que son así de cuatro ruedas. Exacto. Que tienen un botín. De cuatro ruedas en paralelo, no en línea. Epa, lo de la cédula el 25 de diciembre eso no vale. Lo venden. No vale. Tengo en mano al revés. Que si usted lo voltea, lee al revés. un libro que parece que es uno de los consentidos, ¿verdad?, de María Cristina. Bueno, mira, cuéntanos. Es especial porque este es el primer libro que hizo Camelia Ediciones. El primer libro que sacó Camelia Ediciones. Y como estábamos comentando con Linsabel ahorita, esta es una editorial que es muy especial porque además de su exquisitez gráfica, es una editorial así poco convencional, pues. Y tiene unos libros que probablemente, ¿sabes?, no se miden en recursos a la hora de hacer una presentación gráfica con, ¿sabes?, con materiales extraordinarios. Entonces, tiene su significado especial que este haya sido como el primer libro de una editorial que se sigue manteniendo año tras año haciendo cosas realmente estupendas, ¿no? Eso es como, haciendo la analogía, eso es como ustedes que son, bueno, al menos Linsabel, que es madre, cuando se tiene el primer hijo, evidentemente se quiere a todos los hijos, pero tal vez el primero tiene ese aditamento adicional, bueno, fue el primero, ¿no? Exacto, algo exacto. Como eso. Bueno, por eso lo quise traer, porque bueno, de alguna manera era como darle a los oyentes algo bueno que tiene como un significado especial, exactamente. Y quedamos pendientes del corte anterior que íbamos a conversar sobre Retablo Aragüeño de Plaico Ediciones y Retablillo de Navidad de Ediciones de Care, ambos de Aquiles Nasoa. Exactamente, son dos propuestas de un mismo cuento, absolutamente distintas, de dos editoriales. Retablillo de Navidad es de Ecaré y Retablo Aragüeño es de Plaico, ¿okay? Básicamente es el cuento del nacimiento. Yo diría que Retablillo de Navidad, mi opinión personal es que está dirigida como a niños más grandes que Retablo Aragüeño. Tiene está ilustrado con unos las ilustraciones emulan los mosaicos bizantinos que realmente visualmente las ilustraciones son maravillosas. Y además las ilustraciones de Retablillo de Navidad de Ediciones de Care tienen múltiples lecturas. Está dirigido para un público más, un poco más amplio. Que bueno, tú como un niño pequeño te quedas con la parte del gozo estético de la ilustración que está muy bien lograda, la técnica de Ana Palmero de verdad que está muy depurada y toda la investigación que ella hizo acerca de la imaginería medieval y bizantina para este para libro, lograr... se nota que está es el lo no, logró está, y está lo aquí muy bien plasmado. Lo logró perfectamente. Sin embargo, para los niños más grandes hay otros espacios de lectura de esa imagen donde se les cuenta quizás guiños que ellos descubren a partir de sus propias experiencias. Y para los adultos también, porque habla acerca de valores que nosotros los adultos percibimos cuando vemos las ilustraciones y que no están en el texto original de Aquiles Nasoa de una manera tan gráfica y sin embargo con mucha sutileza Ana Palmero en esta edición de Care, en esta edición de Care, los trae a la palestra. Además, de una manera muy bonita. Además es que, bueno, este libro tiene como esa particularidad que además qué bueno que tú lo mencionas, que tiene toda una investigación por detrás para lograr, o sea, que estas imágenes, o sea, reflejen esa visión como de mosaico bizantino. Entonces, además de que la historia, por supuesto, está muy bien, porque es de Aquiles Nasoa, es un regalo lindísimo que tú puedes hacer tanto a un niño como a una persona adulta que sea amante del arte, porque realmente, sabes, visualmente es un libro hermoso y creo que este libro tiene esa particularidad de que puede estar dirigido a toda la familia, claro, porque lo pueden disfrutar absolutamente, es un gran rango de edades, desde los más claro grandes hasta los más chiquitos. Además que un libro que en términos estéticos está muy muy bien logrado. Totalmente, es lo que Linsabel dice, o sea, este libro tiene toda una investigación por detrás y esa investigación, o sea, se ve cuando uno lo abre que rindió absolutamente sus frutos porque... Es uno de los libros favoritos de mi hijo. Sí, yo me acuerdo. Samuel es encantado con el Retablillo de Navidad y también con el libro que mencionaron en el corte anterior, con Ave Circus. Ave Circus. Fascinado. Y por supuesto su gran clásico, como me dijo una vez Papá, toma tu libro de... Yo estaba leyendo, creo que era... A Paul Auster, creo que era. No, toma tu Vilamatas. Devuélveme a mi... El libro de Montejo. Chamario. Chamario. Devuélveme mi Chamario. Clásico. Así mismo me dijo. Toma tu Vilamatas y dame mi Chamario. Yo pensé traer Chamario, pero después dije... No sabía si era para más chiquitos, grandes, o sea, me... Aquí pero, las edades son plurales. Plurales, sí, absolutamente. Sí, pero fíjate que volviendo al tema del retablillo de Navidad... Uno de los logros que tiene, por supuesto, apoyados en toda esta investigación que hizo Ana Palmero, es que las ilustraciones son de un pesebre, de una sagrada familia criolla, venezolana. Uh-huh. Y esa fusión que se hizo tan bonita entre la estética bizantina y lo que son nuestras tradiciones venezolanas criollas, están en el libro retratadas. Y eso es muy bonito. Sí, es tal cual. Porque fíjate que ella logra, dentro de esta estética bizantina, tener los personajes, ¿sabes?, vestidos como se visten los personajes en los pueblos venezolanos. Entonces, y los tres reyes magos vienen en caballo. Exactamente. Correcto. Entonces, es un libro que tiene muchísimas lecturas, más allá del cuento, y que vale la pena explorarlo también por eso, porque es un libro para leer entre líneas. Y además es un libro para leer en familia. Que era lo que habíamos dicho, que es un libro que puede abarcar un rango de edades, de niños chiquitos hasta adultos. Para todo el adulto mundo. Y además, cierto, que hoy, en ese día tan especial que es 25 de diciembre, es el momento ideal para hacerlo. Pero como vamos a hacer nuestro corte publicitario, vamos a recordarles que hoy estamos obsequiando, ¿cuál libro? Noguera. Al revés, de Menina Cotín, publicado en Camelia Ediciones. Y si usted quiere ganárselo, porque además es una joya de libro, es muy sencillo, porque usted va a enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Y usted, por supuesto, mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar. ¿Y el costo del mensaje? Un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Además, es una regalía. Estamos en Navidad. Ese mensaje vale la pena. Envíe muchos mensajes. Bueno, la semana pasada, la cantidad de mensajes que recibimos fue bárbara para el libro que estuvimos obsequiando, que no recuerdo, no me pregunten, pero recibimos un poquito más de 100 mensajes de texto por el libro. Así que, bueno, participe y usted posiblemente se lo gana. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Diciembre se viste, diciembre se viste de lindos colores. Los campos se cubren de preciosas flores. Los campos se cubren de preciosas flores. Si es verdad, si es verdad, qué bueno está esto ya. Si es verdad, si es verdad, qué bueno está esto ya. La brisa está fresca, la brisa está fresca. El campo un primor, es como una ofrenda a nuestro Señor. Es como una ofrenda a nuestro... Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para... ¿Para qué? Para untar. Oye, estamos emparrandados. Absolutamente. Sí, no, es que se nota, no, se estamos nota. Estamos hablando de una Navidad criolla. ¿Y qué más que aguinaldos y parrandas para hablar de una Navidad criolla con retablillo de Navidad, retablo aragüeño y Aquiles Nazoa? Pues acompañarlo con una voz maravillosa, con uno de los aguinaldos más sabrosos que hay. Sí, es verdad, en la voz de Morela Muñoz. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Es una presentación publicitaria de... Librería Sopa de Letras, literatura para todas las edades, especializada en niños y jóvenes. Y hoy vamos a hablar de un libro. ¿Sí? Un libro que se llama Un Libro. Solo una llamada a nuestro librero y amigo Javier Marichal bastó para saber que tendríamos un feliz encuentro. Hervé Tuyé había llegado a la librería. Claro, no él en persona, sino un libro, uno de sus libros para niños que es toda una invitación para seguirlo y enamorarse de su trabajo.